No te pierdas este 15 y 16 de julio el regreso a Guadalajara de Siddhartha, presentando su álbum Náufrago en Barra Americana. Chapultepec Sur 193, planta alta, entre La Paz y López Cotilla. Cupo limitado. Venta de boletos en tiendas Mr. City. Programa Palitroche invita.